Barquero que canta, llorando una cuita, quién sabe qué angustia te hundió en el dolor. ¿Acaso te ha herido la boca bendita de quien tantas veces te diera su amor? Vives añorando sus mansos cabellos, su mano divina de diosa mujer, y evoca los ojos tan dulces y bellos que ataron por siempre tu vida a un querer. Boga, barquero del ensueño, por los azules mares de la desolación. Boga, cantando tu amargura, que tras la lejanía se muere tu pasión. Barquero que gime, canciones de cepas que tiene los ojos borrachos de azul, es una plegaria tu voz plañidera cargada de sueños que no vieron luz. Barquero, las noches del Volga son tristes, tú pasas llorando como una visión, y tus labios torpes musitan un rezo que uniéndose al viento funde en tu canción. Boga, barquero del ensueño, por los azules mares de la desolación. Boga, cantando tu amargura, que tras la lejanía